Contexto. Histórico. Aristóteles, Aristóteles. Abre paréntesis. 384. 322. Antes. Cristo, cierra paréntesis. Como. Platón, coma. Su. Maestro, coma. Vivió. Durante. El. Periodo. Ático. De. La. Filosofía. Griega, coma. Llamado. Así. Porque. Se. Desarrolla. Fundamentalmente. En. Atenas. Punto. En. Esta. Época, coma. Los. Filósofos. No. Se. Centraban. Tanto. En. La. Naturaleza. Y. La. Física, coma. Como. Hacían. Los. Presocráticos, coma. Sino. ¿Qué? Reflexionan. Más. Sobre. Lo. Humano, coma. De. Ey. ¿Qué? Se. Denomine. También. Periodo. Antropológico. Punto. No. Obstante, coma. Aristóteles. Hizo. Aportaciones. Tan. Importantes. En. Los. Campos. De. La. Biología, coma. De. La. Física. Y. De. La. Metafísica. Como. En. Los. De. La. Política. Y. La. Ética. Punto y aparte. Aristóteles. Nació. En. Esta gira, coma. Una. Polis. Griega. Próxima. A. Macedonia, coma. Un. Reino. Expansionista. Y. Tribal. Punto. Su. Padre. Fue. El. Médico. De. La. Corte. Y. De. Ello. Saco. Aristóteles. Tanto. La. Tendencia. A. Valorar. El. Conocimiento. De. La. Experiencia. Como. Su. Relación. Con. Filipo. Segundo coma. Padre. De. Alejandro. Magno coma. ¿Qué? Con. 18. Años. Ya. Estaba. Batallando. Para. Extender. Su. Imperio. Por. África. Y. Por. Asia. Punto. Aristóteles. Fue. Preceptor. Del. Gran. Conquistador coma. Aunque. Él. Prefería. Él. Modo. De. Vida. De. Las. Polis. Al. Imperialismo. Macedonio. Punto y aparte. Buena. Aparte. De. La. Educación. De. Aristóteles. Se. Realizó. En. La. Academia. Platónica coma. Y coma. Aunque. Era. Amigo. De. Platón coma. Eso. No. Impidió. Que. Estuviera. En. Desacuerdo. Con. El punto. Entre. Sus. Diferencias. Destaca. Que coma. Mientras. Que. Platón. Consideraba. La. Observación. Empírica. Algo. Secundario. Para. El. Conocimiento. Y. Se. Decantaba. Por. Las. Matemáticas. Como. Las. Ciencias. Más. Relevantes, coma. Aristóteles. Concedía. Gran. Importancia. Al. Mundo. Sensible, punto y aparte. Tras. Varios. Viajes. Relacionados. Con. La. Docencia. Y. Con. Sus. Investigaciones. Pausa igual 2. Y. Después. De. Su. Periodo. Como. Preceptor. De. Alejandro, coma. Aristóteles. Volvió. A. Atenas. Y. Fundó. Su. Propia. Escuela, coma. El. Liceo, punto. Permaneció. Allí. Hasta. Poco. Antes. De. Su. Fallecimiento, coma. Cuando. Se. Marchó. Tras. La. Muerte. Del. Emperador. Influido. Por. La. Hostilidad. De. Los. Atenienses. Contra. Los. Macedonios, punto y aparte. Sí. Platón. Tomó. Conciencia. De. La. Crisis. Del. Modelo. Político. De. Atenas. Debido. A. Los. Enfrentamientos. Entre. Las. Polis. Griegas, coma. Aristóteles. Vio. Peligrar. La. Existencia. Misma. De. La. Polis, coma. Síntesis. De. La. Cultura. Griega, coma. Debido. Al. Imperialismo. De. Macedonia, coma. ¿Qué? Diluía. Los. Rasgos. Helénicos. Por. El. Mestizaje. Con. Otras. Culturas, punto y aparte. Estamos, coma. Por. Tanto, coma. En. El. Final. Del. Esplendor. Ateniense. Y. Ante. Las. Puertas. De. La. Expansión. De. La. Cultura. Griega. Por. El. Norte. De. África. Y. Buena. Parte. De. Europa. Y. Del. Próximo. Oriente, punto. Con. Ello, coma. Aristóteles. Tuvo. Más. Éxito. En. La. Transmisión. De. Su. Visión. Científica. ¿Qué? En. Convencer. A. Su. Alumno. De. Las. Ventajas. De. Gobernar. Y. Habitar. Estados. Pequeños, punto y final.